se lograron identificar a 115 soldados y esas familias ahora tienen una tumba donde ir a llorar, ¿no? Podríamos decir. Es una historia muy interesante, es una historia muy conmovedora y Leila Guerriero, periodista, escritora y referente de la crónica latinoamericana, ha escrito sobre ello. Ha escrito La Otra Guerra, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas, y nos parecía interesante entonces poder charlar con ella a 40 años del inicio de la guerra. Hola Leila, ¿cómo estás? Alan Benítez te saluda. ¿Qué tal, Alan? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos. Imaginamos tu agenda con tus trabajos, así que para nosotros es una gran gentileza que puedas charlar con nosotros. En el libro, a raíz de tus charlas con la periodista Gabriela Cosifi, que es una conocedora, ¿no?, de los conflictos post-Malvinas, me encontré con un término que honestamente nunca había reparado y en un momento dije, che, ¿cómo nunca pensamos en esto? ¿Cómo nunca esto lo nombramos así? Que es las madres de Malvinas, ¿no? Digo, estas madres que en algún momento estuvieron buscando a sus hijos y que por muchos años y décadas estuvieron esperando a sus hijos, porque no había información oficial. ¿Qué te gustaría destacar a vos, o qué fue lo que te quedó también de eso, y sobre todo de ellas, en un día como hoy? Sí, mira, bueno, antes que nada, gracias por llamarnos. La agenda no es nada al lado de lo que pasó en la Argentina hace 40 años. Mira, así como a vos te sorprendió lo de las madres, toda la investigación para el libro para mí fue como una gran sorpresa. Primero que nada, entender que buena parte de los familiares de los caídos en Malvinas se oponían a la identificación que uh-huh. mencionaste. Y también encontrar esta situación tan extraña e irregular acerca de que el listado de los caídos y el sitio donde habían sido enterrados en gran parte existía y había sido entregado al gobierno argentino, bueno, en aquel momento a la junta militar, ¿no?, que estaba en el poder, uh-huh. y que luego fue pasando de gobierno en gobierno sin que nadie hiciera absolutamente nada para contactar a esta gente. Y en cuanto a lo de las madres, yo diría que son madres, hermanas, hermanos, familiares en general, ¿no? Uh-huh. Y Gaby Cosifi es una gran, digamos, fue un eslabón importantísimo junto con Julio Haro para que la identificación de los caídos fuera posible. Ella era una periodista súper joven cuando sucedió la guerra de Malvinas y le tocó cubrirla. Y mi sorpresa fue también en ese sentido el hecho de que Gaby no tenía ninguna vinculación, digamos, directa, no tenía familiares en la guerra. Su vinculación, que por cierto fue muy directa, pero quiero decir que no había un lazo de sangre, claro, con algún caído, era haber sido una persona muy joven a la que le tocó cubrir la guerra en aquel momento, y ella nunca dejó el tema. Fue un trabajo de décadas con un compromiso que iba mucho más allá de lo periodístico. Ella se puso al hombro de la causa de, uh-huh. digo, muchísimas cosas, ¿no?, a lo largo de todos estos años, pero la causa de pelear por la identificación de los caídos en el cementerio de Darwin fue una gesta, te diría yo, casi heroica, porque nadie les dio bolilla durante años. Y los familiares estaban y están muy dispersos en todo el país, perdón, en todo el país, y generalmente en algunas provincias en mayor cantidad, digamos, pero no son personas que tuvieran una capacidad logística de organizarse, de reclamar en grupo como bueno, otras organizaciones de derechos humanos que conocemos bien, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, yo creo que el hecho de que no existieran de manera orgánica también, bueno, está la Comisión de Familiares, por supuesto, pero digamos, está aquí en Buenos Aires, no hay tanta gente del interior, También fue de alguna forma una ventaja para los gobiernos que decidieron no meterse con el tema, ¿no? El hecho de que no pudieran organizarse, de que no hubiera marchas, convocatorias, reclamos organizados. Sabés que los estados empiezan a preocuparse cuando se hace ruido, no antes. Leila, buen día, te saluda acá Ludmila. ¿Qué tal, Ludmila? Bien, quería preguntarte por el proceso de escritura, bueno, de investigación previo y escritura luego, me imagino, de este trabajo. Mm. ¿Cómo fue lidiar con esa, no sé, a mí me viene a la mente la palabra incomodidad, ¿no? Porque imagino que hay siempre un posicionamiento de una como autora, como comunicadora, respecto a esta discusión tan... casi hasta tabú, diría, en respecto a que ese grupo de héroes de Malvinas está compuesto también por personas vinculadas a la dictadura, incluso represores, y esos familiares muy peleados con la idea de el NN o el desaparecido, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo tuyo para lograr transmitir lo que efectivamente se transmite en la crónica, que no es objetividad porque sabemos que no existe, pero sí una manera de muy transparente, ¿no?, de ir transmitiendo todo este problema? A ver. ¿Estás, Leila? Creo que la perdimos. A ver, intentar volver a contactarla porque era una pregunta muy interesante. A mí también pensaba en eso con la crónica, porque estaba ese debate, ¿no? En la crónica queda muy, muy explícito ese debate entre, che, no son NN, otros que decían que sí lo eran. Sí. Y también ahí rondando la palabra desaparecido, ¿no? Claro. Digo, que tiene una carga muy fuerte en nuestro país. Y que... Sí, porque si vos tenés personas que no están identificadas, que fueron víctimas de alguna manera del terrorismo de Estado, porque las mandaron a una guerra y demás, bueno, de alguna manera aparece el término, ¿no? Uh-huh. Estamos de nuevo en línea con Leila. ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy. Ay, ¿me escuchan ustedes? Sí, disculpas, parece que hubo ahí un corte. Yo te estaba preguntando por el trabajo y por esta cuestión quizás un tanto hasta incómoda, ¿no?, de ir encontrando, bueno, familiares que no se posicionan desde el lado que una quizás... Esperaría. Claro, no sé, sí, esperaría incluso por el relato que uno va construyendo de la historia, y tenés personas que renegaban mucho del término NN, desaparecido. ¿Cómo fue pararte ahí y trabajar con estos actores tan tan diferentes de un mismo problema? Sí, mira, por supuesto, no fue sorpresivo para mí encontrarme con el dato de que había familiares que se oponían. Yo ya iba con esa información, ya lo sabía. Mi investigación empezó contactando al equipo argentino de antropología forense, que fueron los que, junto con la Cruz Roja, como árbitro internacional, los que hicieron el trabajo de identificación en Malvinas. Uh-huh. Pero claro, en el proceso de reporteo te vas metiendo como en los entresijos, recopilás muchísima información acerca de toda la trama política, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Y creo que, para darte una respuesta más concreta y corta, me parece que precisamente estos temas son... Este libro surgió como la propuesta que yo hice para hacer un artículo en el País Semanal de España. Sí. Y desde el primer momento supe que necesitaba muchísimo espacio para contar esta historia, porque todos estos matices que vos mencionás solo se pueden contar, creo yo, de manera justa, sin encasillar a la gente en etiquetas de víctimas y victimarios, teniendo espacio y pudiendo contar con la posibilidad de establecer esas sutilezas, ¿no?, sin perder de vista que toda esta gente, aunque se haya opuesto a la identificación, es antes que nada una persona víctima de una muerte trágica en la familia. Entonces, tratando de comprender esa complejidad, estableciendo en el texto las contradicciones, y que las contradicciones se muestren por sí mismas, sin levantar el dedito acusatorio, ¿no?, sin decir esta persona se opuso a algo que es justo y que no se comprende desde el punto de vista de los derechos humanos, etcétera. No, simplemente dejar hablar, de poner los prejuicios hasta donde se pueda, aunque es más o menos claro cuál es el punto de vista que una como autora puede tener al respecto, y marcar esas contradicciones también como parte de una historia que creo que es la historia de fondo del libro, la historia más universal, que es el abandono completo del Estado, de todos, de los que estaban a favor de las identificaciones, de los que estaban en contra. Uh-huh. No hubo nunca una presencia estatal, ni siquiera la hubo a lo largo del tiempo con los viajes humanitarios, ¿no? Que se empezaron a hacer a Malvinas a partir de determinado momento para llevar a los familiares al cementerio de Darwin, incluso cuando no estaban identificados los cuerpos. Y que lo pagaba. Entonces, un empresario. Claro, los paga Eduardo Urnequian, de una manera, de hecho en aquel momento, bueno, tuve una entrevista con el secretario Abruj, y en un momento me dijo, y eso está en el libro, algo así como, incluso hacemos los viajes con las familias al cementerio, y yo le dije, no, perdón, pero no los hace, no lo están haciendo ustedes, los hace Urnequian. Y me dijo, bueno, si Urnequian no los hiciera, los haríamos nosotros. Incomprensible argumento, porque sí, no los hacen si lo pueden hacer. Sí. Y Leila, y ya para cerrar un poco, recordamos, ¿no? Estamos hablando con Leila Guerriero, periodista, escritora, una referente de la crónica latinoamericana, que escribió el libro La Otra Guerra, una historia del cementerio argentino en las Malvinas. Y sí, estábamos recordando hace un rato, Ludmila recordaba esa frase de Abruj. Y también yo tengo otra frase que quería aprovechar, uh-huh, que tengo la suerte de charlar con vos, que es de Adriana Rodríguez Guerrero, que uh-huh, ella perdió a su hermano. Sí. Y que ella dice, en un momento en el libro, dice que ella fue al viaje de los familiares, uh-huh, y cuando vio ese lugar, dice Adriana, dice, a mí me podés decir que tiene petróleo, lo que uh-huh quieras, pero lo que pensé fue, ¿por esta mierda Gustavo se murió? Uh-huh. Y a mí me chocó, porque yo toda la vida estuve reclamando por la soberanía en las islas, y esta frase me hizo pensar, ¿para uh-huh qué queremos uh-huh las Malvinas? Uh-huh. Y creo que no está muy muy hecha esa pregunta. ¿Vos qué te pasó cuando Adriana te dijo eso? Mira, cuando uno está trabajando y escucha lo que escucha, y la gente se abre y cuenta y dice de manera tan genuina y sincera algo que es políticamente muy incorrecto, ¿no? Porque uh-huh, y esta mujer lo dice con toda la autoridad del mundo. El hermano de ella está muerto. Y como habrás leído en el libro, venían de una historia familiar súper triste. Sí, sí, sí. Eso es algo que está, casi te diría, en la base de todos los testimonios que yo recogí para el libro. Siempre son familias humildes, con constituciones familiares, bueno, en el caso de Adriana, muy fragmentadas, ¿no? Mucha gente del interior que viene aquí, la familia se separa, un hermano por un lado, la hermana por el otro. Bueno, muy, muy triste ya de fondo. Pero cuando escuchás algo así, yo no puedo recordar reconstruir el impacto de esa y de tantas otras frases que me dijeron los familiares en aquel momento. Pero yo te diría que en principio lo que veo ahí es una lógica muy, muy, muy arraigada en la naturaleza humana. Si a vos te matan a una persona, hay gente que lo reivindica, por supuesto, ¿no? Digo, María Fernanda Araujo, por ejemplo, ella siente mucho orgullo por el hecho de que es la presidenta de la Comisión de Familiares. Sí. Y muchas personas, muchas otras personas, no quiero decir que la postura de Adriana sea la que pregna, digamos, a todos los familiares. Muchas personas reivindican esa heroicidad y sienten que, bueno, que sus familiares murieron por algo, digamos, ¿no? Y me parece que es muy reparador eso también, sentir que alguien murió y que no fue en vano y que hubo una pelea ahí que valió la pena dar. Lo que te diría es que la gente como Adriana, que siente que sus familiares murieron como por nada o se preguntan para qué, están todavía más desoladas que aquellas que encuentran un sentido a uh-huh todo eso. Y me parece que, como decís, es una pregunta que circula poco, como circula poco, o sea, ¿para qué queremos, no? ¿Para qué? ¿Por qué? Más allá de que creo que casi todos coincidimos en la idea de reivindicar el hecho de que sean territorio argentino. Uh-huh. Me parece que es una pregunta que circula poco, como circula poco el tema Malvinas el resto del año. Claro. Digo, hoy nos acordamos y hoy hay también, como se cumplen 40 años, hay como una, un recordatorio muy especial. Pero durante ayer escuchaba a un excombatiente de Malvinas que decía algo así como que a veces se sienten un poco los monos del zoológico, ¿no? Como que los sacan un poco a relucir para los aniversarios y después, el resto del tiempo, permanecen en el olvido. Creo que Ludmila mencionaba la palabra incómoda o incómodo. Sí. Y creo que eso es lo que pasa con Malvinas todo el tiempo. Como es una guerra que se produjo en dictadura, poco después esa misma guerra fue la que, de alguna forma, abrió el camino a un evento importantísimo, que fue el regreso de la democracia. Todo eso quedó soterrado. Hay una sensación muy contradictoria con el hecho también de que buena parte de la ciudadanía acudió a la plaza a avivar al dictador, a Galtieri en aquel momento. Buena parte de la ciudadanía apoyó la gesta, digamos, ¿no? Entonces es un tema súper contradictorio y muy incómodo. Es Leila Guerriero, periodista, escritora y referente de la crónica latinoamericana, autora del libro La Otra Guerra, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas. Leila, para nosotros fue un placer haber podido charlar con vos a 40 años del inicio de la guerra por las Malvinas. No, igual, el placer fue mío, gente. Muchísimas gracias por invitarme a conversar en este mediodía. Un abrazo fuerte y que estén muy bien. Igualmente, un abrazo. Leila Guerriero, periodista, escritora y referente de la crónica latinoamericana. Estamos en Twitter, @nenesdeantes.